Esto sigue. Y los caños revientan así. Como te gusta, es trula. A pesar que ya no estás conmigo, no te guardo rencor. Quiero que no se te olvide que aún te amo. No me importa que te hayas marchado y no me importa que tengas otro amor, no, porque aún mis sentimientos no han cambiado. Porque lo vivido contigo es mi más bella ilusión, y lo vivido no se olvida, no se lleva en el corazón. Te recordaré, no importa dónde estés, no importa dónde vayas, yo te recordaré, te recordaré. No importa dónde estés, vaya donde vaya, te recordaré. ¿Te gusta? Es Truna, vamos los chicos de la moto. Para María Marta, vamos la porteña. Vamos el Seba. No me importa que te hayas marchado, y no me importa que tengas otro amor, porque aún mis sentimientos no han cambiado. Porque lo vivido contigo es mi más bella ilusión, y lo vivido no se olvida, se lleva en el corazón. Te recordaré, no importa dónde estés, y no importa dónde vaya, yo te recordaré, te recordaré, mi amor. No importa dónde estés, vaya donde vaya, te recordaré. Recordaré, no importa dónde estés, y no importa dónde vaya, yo te recordaré, te recordaré. No importa dónde estés, vaya donde